los pies, así es. Clap, clap, lleva el ritmo con las manos, como si fueras a jugar. Clap, clap, clap con tu compañero, el ritmo llevarás. Clap, clap, solo tendrán que bailar y cantar una canción ya. Esta pequeña canción. Mi mami dijo que si bailaba no me creyera, de los muchachos pues dicen cosas que desconciertan y luego salen que no son ciertas. Y ya verá que para gozar el monte ya es el ritmo que hay. Parece que estoy loco de verdad. Les voy a contar. A mí me tienen pronto que llevar a ver un doctor. Me gusta mirar las chicas que tengan piernas bonitas, pero me quiero casar. Ay, a mí me tienen pronto que llevar a ver un doctor, porque siento deseos ir al altar. No es natural. Me gustan las morenitas, también las rubiecitas, pero me quiero casar. Ay, a mí me tienen pronto que llevar a ver un doctor. Está loco, loco, loco. Está loco, loco, loco ya. Si está loco, loco, loco. Si está loco, loco, y es verdad. Me gusta tomar mis tragos y andar bien acompañado, pero me quiero casar. Ay, a mí me tienen pronto que llevar a ver un doctor, porque siento deseos ir al altar. No es natural. Está loco, loco, loco. Está loco, loco, loco ya. Si está loco, loco, loco. Si está loco, loco, y es verdad.

Algo hay que hacer.

voy flotando sobre el mar. Ayer quise llorar, por cierto, mas todavía no era tiempo. Por cierto, mas todavía no era tiempo. No era tiempo, pues el viento me guiaba. Yo volaba, yo reía, yo soñaba, yo reía con tristeza y alegría. No quiero estudiar, lo único que quiero es rocanrolear. Me dicen delincuente, me dicen delincuente, me dicen delincuente porque tengo rocanrol. Me gusta el reventón y me gusta vacilar. Me quitas el compás, nos vamos a bailar. Me dicen delincuente. Ven, vamos a bailar, no me digas que no, me voy a dejar. Me dicen delincuente, me dicen delincuente, me dicen delincuente porque toco el rock and roll. Me gusta el reventón y me gusta vacilar. Me quitas el compás, nos vamos a pelear. Me dicen delincuente, me dicen delincuente, me dicen delincuente porque toco el rock and roll. Me dicen delincuente.

Miss Universo nunca va a llegar. Con popotitos me voy a casar. De ahí en adelante la voy a alimentar. Popotito no es un primor, pero baila que da pavor. A mi popotito yo le di mi amor. I do.